Dominicana. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Comenzamos con Good Karma Radio Show. Hola, Briggs. Hola, Karmaicos. Hola, Zeta, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Hola, Pulpaco. El pulpo ahí saludando. Hola, Pulpo, ¿cómo estás? Bienvenido. Ahí va moviendo los tentáculos. Nuestro pulpo manotas, como siempre decimos, este programa no saldría si no fuera con su ayuda. No, por supuesto. ¿Cómo estás, mi querida Briggs? Briggs en el estudio, yo desde mi casa, pero me voy a ausentar hoy pronto, así que van a quedar en compañía del Briggs. Ya lo digo, desde ahora. Todo vía satélite. Todo vía satélite. Tengo un compromiso con nuestros queridos amigos, así que nada, me estoy yendo en breve, pero bueno, voy a hacer mi primer segmento. Vamos a contar un poquito de qué va el programa, pero antes les vamos a decir que se pueden empezar a comunicar. 11-6470-47 es el WhatsApp de la radio. 11-6470-47. Briggs les cuenta el resto de las redes. Por supuesto, también nos pueden escribir a través de la app de Radio Box mediante ese botón mágico. Que pueden mandar mensajes y todo lo que quieran. Siempre decimos que tiene una superfaz súper amigable, que la maneja hasta Mamá Cora, que bueno, hoy capaz que va a estar ausente. No sé si te la llevas por ahí, Zeta. No la llevo, pero la dejo ahí encerrada por las dudas, que esa señora no sube y ocupa mi lugar. También, obviamente, nos encuentran en todas las redes como Good Karma Radio Show, salvo en el ex... En el ex Twitter. Que lo hemos cagado porque lo hemos puesto Good Karma Radio 1, ahí esa red, sí, no para de crecer, así que nada, ahí a seguiros. Y bueno, ¿qué tenemos en el día de hoy? Hoy les traigo, por eso me quería quedar, porque dije, es una picardía, sí. Fascinado. En The Get a Look tenemos la... Es un cover, pero es un tema que a mí me gusta mucho, de nuestra queridísima Lexi Berg. Berg estuvo en nuestro primer programa. Así con es. Su What If. Creo que habría aquel 9 de septiembre de 2019, cuando suspirábamos. Tal cual. Y hoy ha vuelto con una versión que a mí me encanta cuando aparecen con esta clase de covers. Pero bueno, después... Mirá qué casualidad que, bueno, está Berg, que la tuvimos en el primer día con un estreno, y aquel... primer programa también habíamos tenido a Taylor con un estreno. Exactamente, estuve escuchando que lo presentó a las 2 de la mañana, que se quedaron todos los fans levantados para escuchar el álbum. No soy fan de Taylor, todos lo saben, y lo que pusiste en el spot es el primer single. Sí, una colaboración con Post Malone, sí. Medio corchazo, pero bueno, vamos a ver, porque el video está súper lindo. Mucha producción, artistas de Hollywood en el video, sí, toda la mosqueta ahí. ¿Y a vos te gustó? Es muy Taylor, sigue mucho la línea del álbum anterior. Taylor. Viene pasando con algunos artistas. Digamos, no sorprende, es muy su estilo. Es muy su estilo. vuelvo a lo mismo, pregunté, ¿a vos te gustó? Porque ahora tampoco hay que ser obsecuente. Si a uno no le gusta, es como acá cuando criticamos al Gessle. O sea, si se copia a sí mismo y vuelve a siempre lo mismo, y uno va a decir, bueno, sí, me gusta porque soy fan, pero ahí, tampoco en es lo mejor en el de álbum, en el álbum solamente dos temas up tempo, que por ahí me gusta más, como me gusta más su parte más popera, o en el otro extremo country. Ese puente, bueno, en el medio, por ahí es más lo que viene haciendo en los últimos discos. Bueno, le estamos dedicando demasiado tiempo a Taylor, pero sí, a mí me sonó como que digo, para un primer single, no sé si por eso te preguntaba si era el primer single, suelo adelantar cuando voy armando la playlist, porque para mí si va al aire un tema lento, tiene que venir un tema más movido después, y el tema era corchazo, digo, qué raro que Lubrix eligió este tema, bueno, debe ser es el primer single, bueno, es el primer single, claro, y venía acompañado, bueno, por él. Quizá, claro, quizás después ahí en la radio suena más lindo, pero bueno, también tenemos, ¿qué tenemos? Bueno, yo no me acuerdo, que tenemos de Got the Look, porque como yo me iba a ir... Tenemos a Iñigo, tenemos a Iñigo también con estreno. Al niño Iñigo, cómo me gusta, con su nuevo, su primer EP, a mí me encanta, y sobre todo los dos temas nuevos. Y a mí me encanta, es un chico que me llega ahí, me produce algo cuando canta, también tiene un estilo muy marcado, sí. Y voy a dejar al niño Eric Greenwald, que lo voy a dejar para el próximo sábado que voy a estar en la radio. ¿Vos sabés que seguramente va a venir la señorita Díaz Cueto? Estuve mirando y dije, lo quitó, quiere estar él para presentarlo, dije. Exactamente, obviamente no voy a pasar su Always Love You, solamente voy a pasar algo más. Me gusta todo lo de él, sí. Absolutamente todo. Para mí tiene un caudal vocal inagotable. Me encanta. Y se han portado todos muy bien los artistas, han compartido todos. Excelente. Absolutamente todos. Justo iba a borrar la historia con Eric Greenwald porque se había subido con un audio malísimo, porque lo compartí desde el WhatsApp. Sí. Y cuando la estaba por borrar, vi que me había compartido, entonces me pareció una pena borrarle la historia y volver a decirle, no, mirá. Pero bueno, y el BRICS, además de Taylor, ¿qué nos trae? Y bueno, tenemos obviamente el estreno de Taylor Swift, también tenemos estreno de James Arthur, eso te va a gustar, rompe un poco también con la línea que viene, se pone un poco más rockero, está bueno. Ahí me salí del single que está presentando y fui a escarbar ahí adentro del álbum. Así que... Bueno, no sé si es el niño que escuché con toda una voz así, sí, todo como sí, mucha sí. testosterona. Sí. Bueno, sí, me gustó. Él me gusta, ya me gusta ese estilo de voz. Sí, sí. Bueno, después se tiene que desarrollar el tema. Pero bueno, vamos a comenzar este bonito programa sin más preámbulos con la señora Mary Freixon, que estamos a menos de un mes a que ojalá cambiemos el tema de inicio. Yo tengo expectativas que sí. Sí, lo vamos a cambiar. No porque no nos guste Crazy About You Baby, pero bueno, hace un año que lo tenemos clavado ahí. Todas las regalías de ese tema van a venir para Good Karma. Así que nada, vamos a comenzar, queridos carmanitos. No digas, no digas eso, que después también allá del otro lado del continente, entre las alemanas, vas a decir que el tema también es un plagio. Sí, seguramente. Tenemos nuestra fábrica de LPs y, ¿por qué no? Tenemos un... Bueno, ahora después hablamos de Tag Pro Musical. Vamos con la señora haciendo Crazy About You. Baby. Longer, baby, living this way, 'cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I'm wild about you, baby, but you don't care, nothing in this world. Time.

escuchamos a la niña Berg, devenida ahora Lexi Berg, porque ha cambiado su nombre artístico, sí. También su había tenido Spotify. otro nombre en el medio también, como que venía intentando. Sí, Lexi, tenía algo más agregado al Lexi, sí. Después quedó solo el Lexi Berg, que de hecho ayer me pasó, no la encontraba en Instagram, y voy a todos los links de Spotify, tienen... los links a los, o sea, los perfiles de Spotify tienen los links a las redes. Entra al Instagram que figura en sí. Spotify y nada que ver. Te lleva un Berg que no es ella. Se lo manejaba Per. Sí, más o menos. Y me olvidé decirle hoy porque eso lo tiene que corregir. Debe ser algo, sí, obvio, de la compañía que automáticamente te redirige a un Instagram que no es de ella. Ojo, es de un Berg que es a un mí chico que nadie. Ya me había pasado en su momento. De esa confusión. Ah, ¿con quién? ¿Con Berg también? Sí, sí, sí. Ah, bueno, no, y abro y era un chico, digo, no lo estoy siguiendo, ¿no? Después miré la foto y tiene pocas publicaciones, y después la volví a encontrar, claro, con estos artistas que te cambian el nombre artístico, que después no es aconsejable. Andar buscándolo en Instagram, que no es aconsejable, exactamente. Ese porque dinero uno, que lo invierta en alguien que le maneje las redes, como el señor. Exactamente, hablando del señor, se estrenó Tag for Musiken, lo vi, una belleza, muy bonito, me ha parecido más emotivo el de Marie Frexon, obviamente, sí. Pero muy lindo, muy muy yo muy, no muy lo vi lindo, todavía. hermosa la versión de Molly Hammer con Per haciendo Beret, me ha encantado. Pero bueno, lo que estamos escuchando aquí es la niña Lexi Berg, yo le vamos a seguir diciendo Berg, porque acá la conocimos como Berg, y al pulpo le encanta la Berg. Ok. Pone carita, sí, ahí. Más o menos. Exactamente. Yo quería que pusiera un elefante. Ya cosas. Lo puso. Sí. Y un burro. Exacto, todos juntos. Aquí tenemos una gran fauna de 8 tentáculos. Ya probaste el chiquito, pulpo. Ahora probá el grandote. Me he tentado, estoy transpirando, me he enfundado en un pantalón, voy a salir a la casa de nuestros amigos, tengo un pantalón elastizado con la camisa elastizada y un saco elastizado. ¿Por qué elastizarse cuando uno tiene 8 kilos de más? Sí, más o menos. Que uno no puede ni respirar y encima tiene que hacer un programa. Te escuchamos, bueno. Te escuchamos ahí fuera del aire que estabas renegando con lo elastizado, con la camisa, eso escuchamos. Porque me tuve que parar, después dije voy a tener que comer, voy a tener que estar sentado y bueno. Pero bueno, escuchamos a la niña Lexi Berg y ha hecho una excelentísima versión del tema de The House of the Rising Sun, que a mí es un tema que me encanta en todas sus versiones. Y cuando estrenó ayer este single de The House of the Rising Sun, y sacó toda la leona esa que tenía ahí adentro. Pero me encanta cuando abre esa voz y ese caudal vocal que no lo tenía en What If, que es una tal versión cual. Dulce. Sí. Después en el tema que estuvo en la película esta también. Bueno, pero esta versión no paré de escucharla. Sinceramente, hoy me fui a bañar también. Es la muy el estilo que es muy el estilo que a vos te gusta, obviamente. Para mí me encanta, no, pero me fascina. Así que me voy a callar y ojalá disfruten tanto como Brix y como yo de esta versión de Lexi Berg haciendo The House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans. They call it the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy and guy. I know that I'm one. My mother. Yeah. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. FM Radio Box.com. Walking like a man, hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a critter, tasty like a raindrop. She's got the look. Good Karma Radio Show. En la Onda Box 102.9. Nuevo sonido para vos. Bueno, y ahí la tenemos sonando a ella. Momento de estreno, Z, en nuestra Taylor hamburguesa. Sí, voy a aprovechar que llega Taylor para despedir. Finalmente, bueno, este viernes se lanzó el Departamento de los Poetas Torturados. Es muy largo el título. Y en inglés no lo voy a poder pronunciar muy bien, pero bueno, nada, se volvió obviamente un éxito también, se convirtió en el álbum con mayor presave de la historia, dicen. También se realizó un evento Spotify en Los Ángeles para celebrar el lanzamiento. Estuvo obviamente Spotify. Sí. Me encanta. Obviamente. Hay una serie de playlist, si la quieren ver, ¿sí? En Netflix habla todo sobre el desarrollo de Spotify y el niño Daniel Ek, que se ha convertido en el sueco. ¿Mira? Multimillonario, casi como un Elon Musk en cuanto a millones. Opa. Es el creador de, obviamente, es el creador de Spotify. Y ahí, le responde a todos los que no querían que se digitalizara todo. Exactamente, Yesle y Mary Frexon tienen obviamente acciones en Spotify. Ok. Dale, detalle. ¿Qué tienen un poquito para acá? Exactamente. Así vi que algo que lo vi como tendencia también de que en Instagram se una nueva forma de publicidad. Si vos entrabas al perfil de Taylor Swift, te decía, había como vos scrolleabas hacia abajo y en vez de ver las fotos te decía cuánto faltaba para el estreno del álbum. Algo parecido a lo que había hecho Billie Eilish, sí. Simplemente que entrabas, ibas para abajo y había un link directamente al álbum. Bueno, sí, yo una nueva forma de publicidad en Instagram. Ayer estaba en casa con unos amigos y me salta en el celular en 20 minutos el estreno de Taylor. Digo yo, pero yo no puse nada, decía, para marcar. Y así que sí, se lanzó, bueno, este álbum inicialmente con 16 canciones que luego de una hora se convirtieron en 31 porque sumó 15 canciones más. Nada, hubo muchísima gente en espera. Los fanáticos obviamente que están muy contentos con el tema del disco, apoyando obviamente. Se lanzó simultáneamente el single junto, el álbum y el primer single junto con el videoclip, que la fortuna que debe haber salido. Hay actores de Hollywood también ahí en toda la mosqueta, con dirección obviamente de Taylor Swift. Muy bien. Voy a aprovechar a mandar saludos antes de que me vaya, porque ahora sí me voy a ir. Después escucharé a Taylor otro día. Quiero mandar saludos a Sunflower, que como siempre está ahí escuchando. A Roxana, su mamá Susana, su hermana Marisa. A Luisina, que también nos está escuchando. Besos, Luisi, sabes que te quiero. Y bueno, y a todos los que están enviando mensajes. Y ahora sí, yo los voy a dejar junto con Taylor. Y, ah, pare, y una cosa que... Sí, hablando de Taylor, díganme que vieron lo de la chica esta de Brasil que llevó al tío muerto a un banco para que retirar dinero. Díganme que vieron los videos por las barbas de Jesús. No, ¿dónde, no lo viste, Pulpo? ¿Dónde ocurrió eso? Ahora lo envío. En Brasil, fue con el hombre muerto a un banco y pretendía que el hombre firmara cuando estaba muerto. Obviamente se dieron cuenta, llamaron a la policía y se estuvieron a la... Es peor que la película esa que iban con el muerto para todos lados. Pulpo, ahora sí te paso los videos, porque hay uno detrás de otro fin y no para fin de semana de locura. Uno y dos. Exactamente, y no para de aparecer memes con respecto a eso. Pero bueno, ahora sí, dicho esto, les mando un saludo, nos vemos. Bueno, el acá tenemos. No nos vemos. Tenemos mensajito de Candela de Rosario que nos mandaba un mensaje para Taylor Swift. Y también Eloy nos contaba ahí sobre sus gustos sobre Taylor y van a salir sus mensajitos. Así que bueno, ahí vamos entonces con el estreno de con el estreno de Taylor Swift. Bueno, yo soy Cande de Rosario. El tema en sí me encanta cómo se mezclan las melodías con Post Malone, que canta muy bien también, y cómo se mezclan las voces. Es increíble, increíble como todo lo que ella hace. Siempre apuesta a todo. Eso también creo que le hace ser quien es, el artista que es, porque nunca se queda atrás con esto de producir. Ella realmente es una mastermind, como su tema, y siempre trata de dar lo mejor, y a la vez se ha reflejado con la producción que llevan sus temas. Todos los videoclips son como mini películas para mí. O sea, efectivamente es cine. Gracias. I was supposed to be sent away, but they Hola, ¿qué tal? Soy Eloy de Rosario. Quisiera pedirle a Good Karma Radio Show si pueden pasar una de las nuevas canciones de Taylor Swift, de su álbum que se estrenó en el día de ayer. Una de mis favoritas es My Boy Only Break His Favorite Toys. Así que sería muy lindo escucharla por radio. Saludos a todos. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Som en vårvind mot mitt ansikte, ett höstlöv på min stig, eller en vit flagg som berättar att mitt hjärta kommer hem från ett krig. Jag är fri, fri jag kan bli. Åh, Ricky Lee, jag svävar, min själ i din fantasi. Åh, Ricky Lee, jag svävar, min själ i din fantasi. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo, no, no, no, no, no. Pero sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Estoy, se me aparecen mil planetas. De repente, esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme. Ahí estamos entonces con el momento de Got the Look. Zeta nos abandonó, así que bueno, abrazos para él. Y tenemos a su artista Iñigo Quintero, es lo que está sonando en este momento. Con su canción Es Solo Música. Estaba hablando recién con el Pulpo, que España le va a deber la vida al chico este. España tiene su primer artista español solista en conseguir un número uno global en Spotify. Dicen que ni siquiera Rosalía lo había logrado en esta categoría. Y bueno, luego de este suceso, él saca su primer EP, como comentaba Zeta hace un rato. El EP, que es solo música, compuesto por 5 canciones. 3 de ellas son inéditas. Y bueno, va con 2 canciones más. Esto es lo que va a estar sonando ahora con la nueva canción, que se llama Desconocido. Va a estar presentada por Viviendas Pampi. Recuerden que son expertos en construcción en seco y los buscan en todas las redes como viviendas.pampi. ¿Qué me has hecho pa' pensar que ya no soy tu amigo? ¿De qué vale tu mirada si no soy testigo? Buscas a alguien para amar, yo estaba tan vacío. Ya no vienes a por mí, soy un desconocido. Soy un desconocido. Pa' pensar que ya no soy tu amigo. ¿De qué vale tu mirada si no soy testigo? Buscas a alguien para amar, yo estaba tan vacío. Ya no vienes a por mí, soy un desconocido. Solo esa sintonía que nunca se da. Tú eras todo lo que pedía. Ya no mires arriba, que te quedara, que te quedara. ¿Qué más da si nunca he querido quedarme? Entraba siempre por detrás para que no te viese nada. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. Una noche más que me paso sin dormir porque hay algo que me llama. Sin embargo, tú tan dormido y tan natural. Te he dicho ayer, yo no puedo estar así, necesito más amor. Entonces tú encendiste la televisión. Aquí estoy, mi amor es de puro metal. Una moneda legal, personal. Para ti, tú no me comprendes, querido. Poco que te pido y menos me das. Tú no me comprendes, no sabes amar como tienes que amar. Me dices no cuando yo te digo sí. Si estoy mal, tú me ves bien. Si pregunto quién soy yo, tú no sabes quién. Cuando voy a entrar, es que tú vas a salir y la vida se nos va. Torre de Babel, un idioma cada cual. Los hits del momento en tus oídos. GK Tendencias. Over your shoulder, for a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know it, 'cause I played it cool and I was scared of letting go. Momento de tendencias, Say You Won't Let Go, James Arthur sonando. Qué gran canción esta, una de las más reproducidas en 2016. Creo que lleva, si no me equivoco, más de 4,000 millones de reproducciones en este momento y 1.5 mil millones de visitas en YouTube. Poca cosa, ¿no? James Arthur, recordemos que él había sido ganador del certamen de Factor X allá por 2012. con la canción Impossible, excelente también, por cierto. Para la cortina estuve dudando un poquito si poner esa o esta otra que está sonando en este momento. Pero bueno, se vino el quinto álbum de estudio y hoy les traigo un poco de ese álbum, pero bueno, vamos a dejar de lado la colaboración con Kelly Carson, pobre. Pero bueno, quise hurgar un poco más en lo que hay de material en este álbum. Así que lo que vamos a estar escuchando es A Year Ago. Es una de las canciones que forma parte de este quinto álbum. No es el corte que está en este momento, pero me pareció que justamente va y tiene mucho más que ver con la esencia del álbum, que va más por un lado rockero, por ahí no tan pop como los trabajos anteriores. Así que bueno, Pulpo, vamos entonces con el señor James Arthur. I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before, maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink, I miss you. Not knowing I was listening, I miss you, babe. You embody everything that I am not. And now I'm just somebody you forgot. I wish it was a year ago. I wish that I could hold you close. Now I'm driving past your house. I know the lights are on, you're not alone. I wonder if you make it last. I wonder if he loves you like the way you said that only I could do. I wish that I could tell you that I'll miss you. I miss you. The way you left my car a mess, I miss you. The way you took up half the bed, that empty space. You remind me of the things that I am not. And now I'm just somebody you forgot. I hope you're well. Oh, and I can't help myself. That I could hold you close the way you said that only I could do. I wish that I could tell you that I'll miss you. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Be

barbería y spa. También ofrecemos servicios para damas, colorimetría, secado, planchado y nutrición para el cabello. En Instagram como Néstor Barber Flow. Estamos ubicados en calle Perú 1051, San Telmo. WhatsApp 11 58 54 82 44. Vení a visitarnos. ¿Querés formarte como una verdadera profesional de las uñas? Maylin Frías te ofrece mejorar tu nivel y dominar nuevas técnicas exclusivas con una amplia selección de cursos para principiantes o perfeccionamientos, programas únicos, técnicas internacionales, maestrías con seguimiento personalizado, formación online y presencial. También ofrecemos servicios de uñas esculpidas en todos sus sistemas, extensión de pestañas pelo por pelo y volumen, Baby Lips, pedicuría y todos los insumos que necesitas para trabajar. Maylin Frías, Máster Educador Internacional. Más de 16 años en el rubro. Comunicate al 11 34 90 75 60 y búscanos en Instagram como Maylin Frías. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Momento, they got the look, son las 20.08, Pulpo, ¿será que estamos bien con la hora más o menos? Dice que sí, bueno, qué bueno lo que está sonando, momento, they got the look, Zeta nos dejó programado, pero bueno, creo que esta parte del segmento tiene mucho que ver también con las tendencias. Estamos hablando de Rasmus Hagen, excelente artista sueco. Lo que suena es Estin Love en su versión remixada por el DJ y productor John de Son. Así suena, así. Ahí está. Pero bueno, Rasmus Hagen acaba de liberar nuevo single llamado Someone New. Es lo que vamos a estar presentando. Vamos con alguna ruedita de saludos. A ver, tenemos ahí para Roxana. También vamos a saludar nuevamente a Sabri, Kurok y la Michu. Para Daniela y su mamá desde Brasil. Para Diana y Cristian, Nélida y Facundo. Para Steffi del taller de arte también. Para Marcelo Olcina de La Pampa. Para Ted, que nos escucha siempre desde Suecia. Abrazos para él. Así que bueno, también para Aldo y Susi y para Marcela. Entonces vamos Pulpo entonces con el señor Rasmus Hagen. Just what to do if you walked away. I don't want someone new if they don't look just like you. If they don't hold me like you do, I will run the other way. Same smile and zodiac sign. If they don't laugh at the right time, if they don't love me like you do, I don't want someone new. Someone new. I don't want someone new. Someone new. I know you love me, but you don't believe a word I say.

They Got the Look. Yo te veo y me enloquezco. Para mí eres un peligro. Es el color de tu piel, esos ojos color miel. De ti me he vuelto un adicto. Necesito estar contigo. Es el color de tu piel, esos ojos color miel. Esta atracción me va a matar y el corazón me va a quemar. Yo no te puedo dejar ir porque sé que me voy a quemar. Sin embargo, te quiero tocar fuego. Está el pulpo bailando. Seguimos acá en ya la noche de Good Karma. Recordemos que bueno, Zeta se fue a una rica cena ahí. Nosotros, bueno, tomamos un rico café. Terminamos acá un poco de... tenemos unas donas, unos churros. lo que está sonando en momento They Got The Look es lo que dejó programado Zeta. Iñigo Quinteros es un artista que a Zeta le gusta mucho. Es un artista noruego con ascendencia chilena. Vos sabés, Pulpo, que él había ganado el certamen Idol también en 2005. Esto había sido en su país natal y desde ahí es como que, bueno, fue acarreando su trayectoria y el cariño de la gente. En su tierra es una figura muy querida y en el ambiente musical local. El día de ayer estuvo estrenando un nuevo single. En este caso es un cover muy interesante. Atentos acá, que no tiene nada que ver con la cortina que estamos escuchando. Es un cover de Tracy Chapman. Excelente tema y es Fast Car. Vamos a ver qué onda. Yo lo estuve escuchando, me gustó. Es muy interesante. No sé bien, me confunde un poco el tema de la cortina. Por dónde va en realidad el tema de Iñigo Quintero. Porque encima él está en Noruega. Pero bueno, viste que en los países nórdicos es como que todo lo latino es como que les pega más, les gusta, los atrae. Y bueno, esa sangre latina, recién cuando empezaba el tema este, ¿cuál era el pulpo, el tema que dijiste vos? ¿Que se parecía? Bueno, yo le dije, también parecen los acordes de La Isla Bonita de Madonna. Muy, muy sangre latina. Así que bueno, vamos entonces con el señor Iñigo Quinteros y Festcar. Got a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, felt like I was drunk. And city lights lay out before us. And your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. See, my old man's got a problem. He lives with a bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. Mama went off and left him. She wanted more from life than he could get. I said, somebody's gotta take care of him. So I quit school, that's what I did. So I remember when we were driving in your car, speed so fast, felt like I was drunk. And city lights lay out before us. And your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, someone, be someone. You got a fast car, it's fast enough so you can fly away. Still gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Must have been love. Viví la música como más te gusta. Ya en vivo. Atmósfera de música en vivo, GK en vivo, sonando Durán Durán en esta noche de Good Karma. Ahí nos ponemos un poquito melosos. Este segmento tiene una dedicatoria especial, va a ir para Leo Simone, que es un gran seguidor de Durán Durán. Me parece que lo sigue aproximadamente hace 20 años. No sé cuántos años tendrá Leo Simone en este momento. Nos está escuchando. Cualquier cosa, después manda algún mensajito. Así que bueno, todo este segmento va dedicado para vos. La banda británica que no pasa de moda. Más de 45 años de carrera, Pulpo, esta gente. Impresionante. Siempre saben reinventarse. Aunque ellos dicen que en su carrera no suelen apostar a la nostalgia. Viste que para vender. Cosa que muchas bandas sí hacen con el tema de sus clásicos. Bueno, ellos eligen siempre reinventarse. Hicieron algunas colaboraciones también con algunos DJ. Están ahí. Obviamente que tienen temas muy marcados de los 80 y de los 90, como lo que está sonando en este momento. Pero bueno, justamente luego de la pandemia habían sacado material nuevo. Y después sacaron algo muy curioso. En 2023 hicieron una presentación en Las Vegas. Recordemos que en Estados Unidos todo lo que es Halloween se vive y se disfruta mucho. Se hicieron una presentación de Halloween y utilizaron ese material para sacar un disco. Un disco de Halloween con versiones en las que hicieron temas, por ejemplo, de los Rolling Stones y hasta de Billie Eilish. Mirá si esto no es reinventarse y saber adaptarse. Así que bueno, lo que se va a venir ahora es un temón. Vamos a estar ahí vibrando un poco con esta gente y música en vivo que suenan pero excelente. Esto es Notorious en vivo. Notorious. We'll be right back. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Samma mönster ser på stan ifrån mitt fönster. Människor på rad i kö, äta, jobba, sova, dö. Mellan gamla strofer tror man det var annorlunda 1600, 1700, 1800. Mycket som mitt hjärta svider, samma sak i alla tider. Ja! Toda la data. Destacado. Y acá seguimos divirtiéndonos un poco. El pulpo sigue bailando y creo que es uno de los temas que se va perfilando, como que va marcando ahí un poco de tendencia y que te impulsa como para moverte un poquito ahí la señora Dua Lipa. Mientras esperamos la salida de Optimismo Radical, que es, bueno, el nuevo trabajo de Dua Lipa. Esto va a ser, si no me equivoco, el 3 de mayo. Ella obviamente sigue disfrutando del éxito de estos primeros tres singles. ¿Sabes, Pulpo? Que en la semana se supo, yo creo que esto influyó también todo este trabajo de ahora, se supo que Dua Lipa ingresa a la lista Forbes como una de las 100 celebridades más influyentes del mundo. De hecho, está en la portada de la última edición de la revista. Estamos hablando de además, tal cual, obviamente, de influyente con su trayectoria y éxito. Que ¿sabes qué? Hace varios años que Dua Lipa es dueña de Service 95. Nunca había escuchado esto. Es una plataforma donde recomienda a sus seguidores sobre sus gustos en distintos ámbitos, como por ejemplo, a ver, libros. En esta oportunidad, sabes que la cantante hizo una importante mención en relación con la Argentina en uno de sus posteos, y obviamente que sorprendió a todos, se volvió viral esto. Resulta que Dua Lipa compartió el libro que estuvo leyendo en el último tiempo, que en este caso es del autor argentino Hernán Díaz. El libro se llama Trust. Es un conocido escritor que ganó un montón de premios. Bueno, obviamente eso se viralizó y Dua Lipa terminó entrevistando al escritor. Mirá todo este detrás de escena, detrás de la cantante. Así que, bueno, nada, era como para poder mencionar esto. Vamos a escuchar uno de los exitazos de este disco, Optimismo Radical, que se va a estrenar el próximo 3 de mayo. Y vamos con este Training Sessions. Are you dreaming? Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Muy bien, bueno, Pulpo, se nos voló otro excelente programa. Nada, a ver, como decimos siempre, obviamente nada de esto sería posible sin nuestro abrazo ahí moviendo los tentáculos, haciendo magia en los controles. Aplausos para el señor Damián Espadea en la dirección, como siempre, moviendo los hilos ahí. La señora Claudia Daporta no vino a visitarnos el día de hoy. Estuvo comentando ahí algo con el Pulpo, pero bueno. La asistencia de producción, obviamente a cargo de la bella señorita Corin, te extrañamos. Nos vemos el próximo finde. En la conducción hoy estuve, no estuve solo, estuve con un ratito con el señor Z. Bueno, yo soy Brix. Recuerden que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. También, obviamente, recuerden abrazar a su familia. Sean felices. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Muy buena vida para todos. Buenas noches. Hasta pronto. Me like the sun. There's no escape for the broken hearted. There's no return once you lost your way. I say a prayer now, love's departed, that you come back to stay. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.